Deja que sea el tiempo el que nos abandone y la distancia la que nos haga olvidar nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que compartimos tiempo atrás. Deja que mis sueños vuelen libres hoy, sin más imágenes de tu recuerdo. Deja que la soledad descubra dónde estoy, que otros ojos guíen mis pasos si me pierdo. Si yo me pierdo, y no sabré si brilla el sol tras ese muro gris del cielo, ni volverá a surgir del fondo de mi alma otro te quiero. Que la luz que había en mí ya se apagó desde el momento en que dijiste adiós. No quiero volver a enfrentarme solo al miedo sin ti. Supe valorar todo lo que tenía, pensaba que alejarme era la solución. Perdona mis errores y mis tonterías, y vuelve a entrar de nuevo en mi corazón. Pide que me vaya, dime lo que quieras, no dejes que tus manos se aparten de mí. Prefiero que se apaguen todas las estrellas, soportar un solo segundo más sin ti. Volverá a brillar el sol sobre ese fondo azul del cielo, y surgirán de dentro de mi alma mil y un te quiero. Porque esa luz que un día hubo en mí regresó iluminando este corazón. No quiero volver a enfrentarme solo al miedo. Volverá a brillar el sol sobre ese fondo azul del cielo, y surgirán de dentro de mi alma mil y un te quiero. Porque esa luz que un día hubo en mí regresó iluminando este corazón. No quiero volver a enfrentarme solo a